Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Despacito, quiero respirar tu cuero despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer en tu cuerpo todo un manuscrito. From above, you keep me warmer than a winter glove. Your smile colorful like flowers in the spring. So me have to make a toast to your ting ting ting. I never meant to fall for your love. I know you're all I'm thinking of. This is more than a summer fling. It's only right that I put on the ring, ring, ring. Said if you left my side, I won't be okay. I can start make y'all wait the reason. Feel your eyes, they all over me.